Esta fotografía está sacada en carnavales, en el baile infantil de los lunes, que suele haber eso, y están en la fotografía mi hija Ana María Martín Pierna, que está vestida de un traje típico de la sierra, no sé si es candelario o un mogarraz, es que no me acuerdo la que me le dejó, que fue Manolita Briz, el traje y no me acuerdo de qué es, sé que es un traje de la sierra, de mogarraz. Creo que de alcaldesa de Mogarraz. Y la gente que la rodea no tengo ni idea, no conozco a nadie. En el baile infantil del casino de los lunes. 1976. Fotos hago.